viernes de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de la otra mirada. En este momento de la noche, con estos acordes, uno tiene la certeza de que esta es una hora mágica en la que, como las luciérnagas, nos arremolinamos este puñado de marineros fundidos en cuerpo y alma en este estudio de radio para zarpar una noche más, un viernes más, a bordo de nuestro viejo y hermoso galeón de la otra mirada. Pero antes de colocar en escena las historias que esta noche vamos a contar en este programa, me gustaría pediros algo tremendamente fácil, pero que por desgracia se nos olvida en la cotidianidad de nuestro día a día, y es mirar simplemente y con calma y respirando profundo el manto de las estrellas. Ese enorme pentagrama donde están colocadas los cientos de miles de estrellas que componen sin lugar a duda la más hermosa sinfonía de la creación, de la vida. Esas estrellas que fueron testigos de cada uno de los segundos de nuestra propia existencia y que estaban ahí, estuvieron ahí, en el primer atisbo de vida sobre la faz de este planeta. Ayer por la tarde, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, un brillante científico hacía una ponencia y nos llevaba más allá del sistema solar, hablando de lo que hoy la ciencia está indagando. Y en una de esas instantáneas aparecía una frase maravillosa, la cual anoté rápidamente en mi libreta para contaros esta noche a bordo del galeón. Es un proverbio serbio que dice: sé humilde porque estás hecho de tierra, sé noble y grande porque con toda certeza estás hecho de estrellas. Esas mismas estrellas que un día, hace 1.400.000 años, un niño en el barranco de León, en Orce, en Granada, miraba con una mirada muy especial. Un niño del que a todos, sin duda alguna, tenemos que agradecer. Un niño que ha sido datado como el ser humano más antiguo de toda Europa y que va a ser esta noche el objeto, el epicentro de nuestro programa. Pero una noche donde vamos a hacer muchas lecturas, también en el plano de la ciencia. Y ojo, porque la misión Planck esta noche ha circundado el mundo con un titular alucinante, porque han encontrado nada más y nada menos que la primera instantánea, la primera luz del universo en el fondo de radiación. Y eso es como decir que han fotografiado el momento prácticamente cero de la creación del universo, lo cual no se nos puede escapar. Pero también esta noche este viejo galeón pondrá rumbo hacia tierras holandesas. Está previsto contactar, como veníamos diciendo esta semana en Facebook, con un científico de altura, miembro del CSIC, llamado Fabio Zandanel, con el que vamos a compartir muchas preguntas en relación a la materia oscura. Después nos iremos a tierras gallegas. Allí nos espera impaciente, como no podía ser de otra manera, un gran amigo y gran colaborador de este programa llamado Luis González González, el cual esta noche, en forma de misterio, nos trae una investigación en la fortaleza de Altamira. Pero antes de comenzar, y como debe de ser, esta noche brindamos sentido homenaje a una estrella que nace en la línea del horizonte radiofónico. Dos insignes caballeros, dos viejos truhanes llamados Jesús Callejo, Carlos Canales y un grupo de amigos que hoy empiezan su particular singladura, su particular nacimiento en las ondas de la radio. La escóbula de la brújula, amigos, toda la suerte del mundo. Estoy convencido de que así la radio gana, todos ganamos. Así comenzamos esta noche este programa. Bienvenidos todos. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Esto es La Otra Mirada. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, noche de radio, noche intensa, donde de nuevo esta semana las puertas de la historia llaman a las ondas de la radio, aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. Si la semana pasada un pecio de la Armada Invencible fue precisamente el objeto de nuestra atención, esta semana precisamente va a ser nuestra propia génesis, nuestro propio origen, la línea donde se dibuja de dónde venimos en el viejo continente. Para ello debemos de colocarnos en un lugar muy especial de la provincia de Granada, Orce. Allí se encontró en el barranco de León en el pasado año 2002 una pieza la cual ha salido emergentemente y ha sido tildada bajo un epígrafe más que interesante: el diente más antiguo, o el, en este caso, el resto humano más antiguo, nada más y nada menos que de toda Europa. Para entender todo el lenguaje en el que vamos a adentrarnos esta noche, nos acompaña precisamente desde la ciudad de Granada el director del Museo de Arqueología de Granada, nuestro buen amigo Isidro Toro Moyano. Querido Isidro, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, un placer. Bueno, pues lo estamos diciendo, el propio epígrafe en sí mismo lo dice, ¿no? El resto más antiguo de toda Europa. Isidro, ¿qué es lo que han encontrado y por qué tiene un peso científico tan sumamente importante? Bueno, pues vamos a ver. Lo que hemos encontrado en realidad es un diente, además de leche, de un niño de en torno a unos 10 años de edad, que no tiene raíces, solamente tiene la corona, está ligeramente desgastado, pero que a pesar de la modestia de este hallazgo, sin embargo tiene una importancia científica de primer orden, de primera magnitud, en tanto y en cuanto que, como tú bien has señalado, es el resto humano fósil más antiguo de Europa, fechado, datado en una edad de 1.400.000 años. Hasta la aparición de este diente, aquí en los yacimientos de Orce, en concreto en el yacimiento de Barranco León, la evolución humana fuera de África, en el continente europeo, se medía en torno a dos hitos. Uno, que era por abajo, el descubrimiento de restos humanos en un yacimiento llamado de Manisi, situado en Georgia, la República de Georgia, en el Cáucaso, entre el Mar Caspio y el Mar Negro, en el cual aparecieron en los años 90 del siglo pasado toda una serie, y siguen apareciendo actualmente toda una serie de restos humanos, que están datados en una fecha de 1.800.000 años, y se considera que es una de las primeras grandes salidas de África de los homínidos. Y por otro lado, por la parte alta, teníamos los restos descubiertos en el año 2006 de un fragmento de mandíbula con un par de dientes encontrado en un yacimiento que es la cima del elefante del complejo, del famoso complejo de yacimientos arqueológicos de Atapuerca en Burgos, que está fechado en 1.200.000 años. Pues bien, el modesto diente, digamos, ese se podía considerar hasta que se publica, acepta la comunidad científica nuestro resto, se consideraba como el resto humano más antiguo de Europa. Entonces, con la aparición de este modesto diente, resulta que se envejece la presencia, el registro fósil, se envejece pues del orden de 300.000 años, de 200 algo mil años. Entonces, se convierte en la referencia, digamos, en un puente también entre los restos de Manisi y los restos de Atapuerca, la cima del elefante de Atapuerca, y lo configura como uno de la, a pesar de la singularidad del resto, como una de las cuestiones claves para entender cómo se produce la ocupación humana por parte de los homínidos de Europa, la primera ocupación, llamémosle, la primera ocupación de Europa. Estamos esta noche barajando cifras vertiginosas, ¿no? 300.000 años acabamos de escuchar de su propia boca. Le voy a emplazar la misma pregunta que voy a intentar hacer adentro un momento, a ver si la técnica nos los permite, a Bienvenido Martínez Navarro, profesor del Instituto Catalán de Paleontología, al cual ha trabajado con usted codo a codo en ese yacimiento tan especial como es Orce, que ahora le preguntaré su importancia. Pero lo más importante, para que nos entendamos todos, ¿no? ¿Están sorprendidos frente a este hallazgo o se esperaban encontrar una pieza de esta antigüedad? Bueno, nosotros sorprendidos estamos encantados, sorprendidos por lo bonito que es, aunque sea un simple diente, porque es muy agradable, porque eso siempre nos ayuda, pero nosotros sí sabíamos desde hace casi 25 años de que la presencia humana en los yacimientos de Orce, que en los yacimientos de Orce teníamos la presencia humana más antigua de Europa. Lo que pasa es que no teníamos evidencia anatómica de esa presencia humana, pero sí lo teníamos a través de sus restos materiales, a través de sus herramientas. Nosotros llevamos trabajando las herramientas de los hombres que se descubrieron ya a comienzos de los años 90 en estos yacimientos de Barranco León, de Fuente Nueva 3 en concreto. Son los dos grandes yacimientos que hay en Orce. Hay un tercero que se llama Ventamicena, que en ese no han aparecido restos de herramientas, restos de industrias líticas, los cuchillos, las piezas con las que ellos ayudaban, que eran talladas, golpeando una contra otra, se ayudaban para quitar la carne que quedaba en las carcasas de los cadáveres de esos grandes herbívoros, de los cuales ellos normalmente se alimentaban, compitiendo duramente con los grandes carnívoros cazadores como los tigres dientes de sable, y por otro lado también con los grandes carroñeros como la hiena, la gran hiena del Pleistoceno inferior, la Pachycrocuta brevirostris, ¿no? Y al mismo tiempo con los buitres también, ¿no? Ahí en un combate titánico de grandes depredadores, que es la frase de grandes depredadores, por conseguir la elemento de nutrición que les permitiera la evolución de la especie. Entonces nosotros llevábamos mucho tiempo, y la comunidad científica nos lo reconocía, que en Orce estaban la evidencia de la población más antigua de Europa, pero demostrada únicamente a través de la presencia de su herramienta, de su industria lítica. Ahora esto viene a confirmar el dato. Ya sabíamos que estaba, pero ahora ya ha aparecido, digamos, el hombre. Ya hay evidencia anatómica de la presencia humana en Orce. No son sus herramientas, no son sus actividades, los resultados de sus actividades, sino que es él, el hombre en sí mismo, el hombre, la mujer, el género humano, el que aparece en Orce ya, a través de un modesto diente de un niño de leche, de un niño de unos 10 años. Es un lenguaje, yo no sabía si decirle, cuasi romántico en esta dirección, ¿no? Momentos antes de comenzar este programa, esta noche hablábamos y hablaba y comentaba también con Bienvenido Martínez, con el que, repito, vamos a intentar de alguna forma esta noche tener contacto para poder ampliar todavía más esta información. Que más que sorprendido era algo que se lo esperaban, pero de tal magnitud, un epígrafe que ha salido incluso en la revista científica The Journal Human Evolution, que viene a representar nada más y nada menos que un referente en el lenguaje de la comunidad científica. Isidro, ¿cómo deberíamos entender ese lugar tan especial, mágico, si me permites la expresión, como es el Barranco de León, ese lugar en Orce? ¿Y cómo dibujar la figura de ese niño? ¿Cómo tuvo que ser su momento vital? ¿Y cómo crees que fue su vida cuando haces una especie de paralelismo que tenía que luchar codo a codo nada más y nada menos que con depredadores de tal, tal calibre, ¿no? Sí. Mira, Orce, el sur, esa zona del sur de Europa, esta zona andaluza, de la actual Andalucía, del sur de la península ibérica, en un periodo de años que va entre los 3 millones de años y los 200-300 mil años antes del presente, digamos que si podemos hacernos una idea cada uno de nosotros de lo que era el paraíso, pues el paraíso estaba en Orce. Ahí había un inmenso lago de una extensión inmensa, un lago que quien conozca un poco la geografía granadina, pues llega desde aquí, desde los pies de Sierra Nevada por atrás, por la zona del Marquesado del Cenete, por la parte de Guadix, y que llega arriba del todo hasta el contacto con la provincia de Murcia, pasado Huesca, con un pueblo que ya está al límite, que se llama la Puebla de Don Fadrique, que está en el contacto con Murcia. Eso era un inmenso lago, un lago que tiene una gran extensión. Entonces, donde hay agua hay vida. Hay vida vegetal, hay una gran vegetación alrededor, hay mucho oxígeno, hay un gran recurso biótico, pero también hay vida animal. Tenemos después gran cantidad de caballos, ciervos. Hay un ciervo con una cornamenta gigante que medía la cornamenta, la cruz de los cuernos de ese ciervo, el Pramegaracero verticorni, tenía más de un metro de longitud, ¿no? ¿Un metro? Que por cierto es que encontramos uno en el año el año anterior, en el 2001, en este yacimiento Barranco León, que está expuesta la cornamenta espectacular en el Museo de Orce, en el Museo Municipal de Orce, en el Museo de Prehistoria y Paleontología de Orce, un gran ciervo, caballo, gamo, y después con los grandes carnívoros, los grandes depredadores, dos variedades de tigre diente de sable, el Homotherium y el Meganterium, también hay panteras, después están los perros salvajes también, como los de Namibia, el Quon Priscus, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, después osos, jabalíes, los antecesores de los jabalíes y de los cerdos. Junto con ellos hay un personaje muy singular que tiene mucho que ver con la generación de los yacimientos arqueológicos tan antiguos, que es la gran hiena gigante del Pleistoceno inferior. Se llama Pachycrocuta bellirostri. Es como un pato alemán. Menudo nombre, ¿no? Menudo nombre. Un nombre muy curioso. Además, un nombre que cuando te lo dicen normalmente no se te olvida. Pachycrocuta brevirostris, ¿no? Porque tenía la cara corta, tenía la cara corta, lo cual le permitía tener unas mandíbulas muy potentes, y esta cogía y trituraba los huesos, lo que ahora no, no hace la hiena manchada, la hiena actual, Potterhaina, esta sí lo podía hacer, era de patas cortas, mucha fuerza, esta podía competir con un tigre dientes de sable por arrancarle un trozo de un gran herbívoro, ¿no? Entonces, claro, esta riqueza animal, en medio de toda esta riqueza animal, de esta gran maravilla biótica, está también el hombre, es uno más de la cadena, ¿no? Uno más. En estos casos el hombre es poco más que está recién salido del estado simiesco, lleva muy poco tiempo andando con dos patas, con la mano liberada, tiene una industria, unas herramientas que fabrica de una manera muy arcaica, no domina todavía el fuego, en fin, que estamos en una de las épocas de los estadios de la primarios, primigenios de la evolución. ¿Cómo es la vida de esta gente? Pues mira, yo tengo siempre un discurso que me encanta. Cuando estamos excavando los sábados y los domingos, hacemos visitas para que la gente de la zona, la organiza el ayuntamiento, la gente de la zona vaya a vernos excavando, que nos vea allí cómo sacamos los huesos y sacamos las industrias, y que le pregunte, oye, ¿qué está ahí? Pues mira, yo tengo aquí un fragmento de una falange del pie de un hipopótamo, ¿no? De un rinoceronte, tal, ¿no? Y que lo vea, y entonces le hacemos explicación. Entonces, la gente siempre nos hace la pregunta, ¿cómo era? Yo hago una descripción muy fácil, muy tranquila, ¿no? Porque hay un yacimiento así que aparecen los restos de un mamut, de los que hablaba antes, del Mammutum meridionalis. Entonces yo le decía, ustedes imagínense, esta gente no vivía aquí, en este sitio, sino que vivía resguardado en un sitio que hubiera piedras, que estuvieran medianamente calientes, que no pudieran llegar los depredadores, el tigre diente de sable a cazarlo a ellos, porque ellos también eran presas, el hombre en este momento era presa, Entonces, pues claro, ¿qué hacían? Estaban, curiosamente, de una tal manera muy simple, verán cómo lo van a comprender muy fácilmente. Estaban permanentemente oteando el horizonte para ver si había buitres volando. ¿Buitres volando? Buitres volando significaba que había un animal muerto. Un animal muerto que estaba muerto, o bien porque lo acababa de cazar uno de estos grandes depredadores, de los tigres dientes de sable o la pantera, o que se había ahogado en el borde del lago o en el borde del río, un elemento juvenil o adulto ya de bastante edad, que se había metido en el fango de la orilla del lago del río y se había quedado allí y había sido aprovechado ya para rematarlo, o lo habían descubierto muerto y estaban ya consumiéndolo los grandes depredadores. Entonces estos partían velozmente, el grupo humano es muy pequeño, no son más de 10 personas, generalmente 3 o 4 adultos, 2 o 3 niños y alguna persona de mayor edad, ¿no? Entonces, inmediatamente, como 3 o 4 de ellos, los adultos, iban hacia la zona donde se estaba aquello, entonces esperaban a que recogieran los trozos los grandes depredadores, los tigres dientes de sable. Entonces, cuando estos comenzaban a retirarse, ellos entraban inmediatamente a recoger con sus herramientas, que las tallaban allí sobre el mismo túnel. Imagínate que habría como 3. Uno iba tallando y sacando cuchillitos de piedra con un filo cortante, otro iba, se acercaba al animal, a ese hipopótamo, a ese rinoceronte que habían medio comido los tigres dientes de sable y entonces le iba cortando los trozos de carne, o un trozo completo de una pata, de un pie o lo que sea, para intentárselo llevar a donde estaban el resto del grupo, ¿no? Mientras tanto, uno tallaba, otro cortaba la carne, otro estaba tirando piedras, pero como un descosío. ¿A quién le tiraba las piedras? A la gran hiena que estaba allí, y además sabía que ese era el verdadero peligro, porque la gran hiena le daba igual darle un bocado y comerse un trozo, llevarse un trozo de carne del mamut que estaban ellos cortando la carne, que llevarle un bocado a ellos y llevárselo también a su cubil de hiena para alimentar a su prole. Y a los buitres al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay ahí una competición terrible entre todos, para ver quién se lleva los recursos cárnicos. ¿Qué se lleva el hombre en este caso? Pues se lleva los trozos de carne que están en mejores condiciones y más grandes, y se lleva algunos huesos grandes, que tengan posibilidad de ser después rotos también con las piedras para tomar la médula, para tomar el tuétano, lo que siempre se ha tomado, el tuétano. El tuétano tiene una cantidad de proteína, es lo que más le permite, de elementos proteínicos de origen animal, que le permite generar, desarrollar y evolucionar hacia adelante con un consumo de carne, ¿no? Entonces, se produce ese combate titánico entre todos ellos para conseguir el acceso a los recursos cárnicos y fundamentalmente a los recursos del tuétano, de los huesos, llevarse los huesos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía por allí el niño? Pues el niño, como ya tenía 10 años, los 10 años de ahora no eran los 10 años de hace 1.400.000 años. Probablemente estaba allí ayudando también, a lo mejor era el que tiraba las piedras. Entonces, en un trajín de esto, el pobre que estaba cambiando la dentición, pues se le cayó el diente, que es el que nos hemos encontrado, ¿eh? Pero yo insisto, vuelvo a lo principio. La idea que cada cual tengamos del paraíso, eso era Orce, la región de Orce, con ese gran lago, hace 1.500.000 de años. Menudo momento lo que estamos viviendo de radio en este instante. Puedo decirlo, ¿eh? Es más, para asimilar, para sedimentar conceptos, porque yo creo que es la palabra clave de esta noche. No vamos a arrojar ese leño al fuego, porque todavía ese fuego todavía no se había alcanzado, pero sí vamos a salir del estudio. Respiramos profundo, miramos la estrella y volvemos en un segundo aquí a bordo del galeón de la otra mirada. Esta noche miramos al pasado. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Corren tiempos difíciles, lo sé. Pero a bordo de este viejo galeón no estarás solo esta noche. Quiero decirte que formas parte de esta gran aventura con Alma de Radio. ¡Marineros! ¿Quién dijo que sería fácil? Esta noche grita los vientos, ¡arriba los corazones! ¡Somos La Otra Mirada! Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de ciencia, noche de investigación, y estamos simplemente alucinando a bordo del galeón de La Otra Mirada al recibir esta noche en este lenguaje especial a Isidro Toro Moyano. Él es un buen amigo de este programa, director del Museo Arqueológico de Granada y, como habéis podido escuchar, amigo, un hombre apasionado con ese trabajo que lo hace vibrar sin duda alguna. Me he quedado muy pensativo al escuchar cada una de las palabras que acabas de decir, querido Isidro, cuando estabas dibujando aquella noche de la noche de los tiempos, valga la retórica, porque claro está, aquel hombre, aquel minigrupo que estaba luchando codo a codo contra aquellas bestias que le superaban en fuerza sin duda alguna, en ese lugar, en ese lugar como es Orce a nuestro día a día, es que nos impresiona. Y uno piensa, amigo, cuando hoy llevamos un teléfono móvil que nos conecta con el resto del mundo, con la modernidad, con lo que somos y encontramos directamente en el espejo cada mañana, tú que eres un hombre que está escarbando ahí, rescatando la ciencia y escribiéndola de nuevo, ¿ha sido un arte de Birli Birloque el que lleguemos aquí? ¿Una suerte caprichosa o fue gracias a las pedradas de aquel niño, el niño de Orce, que gracias a él pudo la evolución haberse formado y abierto paso frente a tal descalabro? Efectivamente, nosotros estamos aquí el resultado de lo que se llama el proceso de la evolución, ¿no? Somos la única especie de todo el reino animal que generamos todas unas cosas productos que se llaman los productos, la producción extrasomáticos, ¿no? Producimos herramientas, podemos transformar mediante una serie de procedimientos, podemos transformar los recursos y las materias primas que nos brinda la naturaleza. Eso no lo hace ninguna otra especie del reino animal, ¿no? Entonces, claro, pero eso no ocurre casualmente, eso ocurre, empieza hace muchos millones de años también, hace unos 3 millones de años, los primates, los monos dejan de estar en los árboles, dejan de moverse de árbol en árbol por el medio que se llama la braquiación, bajan al suelo, se mueven por la sabana, la zona abierta, empiezan a andar con dos patas, lo que se llama el bipedismo. La liberación de el andar sobre dos patas libera las manos en no y a dos. La liberación de las manos le permite utilizar estas para otras cosas, para fabricar herramientas, para defenderse ante una agresión con un palo, simplemente un palo, que le sirva de defensa a modo de arcaica y primigenia lanza frente a la agresión de cualquier depredador que quiera atacarle. Al mismo tiempo, el andar bípedo conlleva un cambio de la inserción de la columna vertebral en el cerebro. El cráneo se coloca en el sentido de la columna vertebral en vertical. Entonces se desarrolla mayor el cerebro, hay un cambio, pero además muy avanzado. Entonces la capacidad craneana del momento que se empieza a andar a anterior, cuando se andaba a cuatro patas, el que la columna vertebral entre perpendicular al cráneo y no lateral por atrás como entra en los que andan con cuatro patas, libera también el aparato o genera un aparato masticatorio diferente, los maxilares cambian, eso permite mejor procesar, masticar y procesar y poder asimilar el consumo de carne. No es normal en el reino animal comer carne, casi ningún primate consume carne excepto el género humano. Al mismo tiempo, al estar así, permite el desarrollo de la forma de la tráquea y el desarrollo de las primeras fórmulas del lenguaje, formas del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un proceso encadenado que es muy simple, se genera con un cambio de hábito de vida. Bajar de los árboles para andar sobre dos pies en la sabana, en las grandes llanuras llenas de vegetación, las grandes estepas del este de África. De ahí al darwinismo, a literatura como la que podíamos encontrar, como aquellos célebres libros, El mono desnudo, ¿verdad? Donde de alguna manera Desmond Morris, que nos dibujan esa noche de los tiempos, que en este lenguaje y en este momento tanto nos apasiona. Le recuerdo a los oyentes que esta noche nos acompaña en este tiempo de radio Isidro Toro Moyano, director del Museo Arqueológico de Granada, un hombre entregado sin duda alguna a su vocación por la ciencia. Isidro, ¿qué lo más raro que había encontrado en Orce, ¿no? Porque lo voy a mezclar también ahora con un concepto que me llama mucho la atención, ¿no? La plasmación, ¿no? Que vendría más tarde, como he escuchado tus palabras, pongamos el caso Atapuerca y demás, ¿no? La idea plástica, el hombre de dejar su impronta en las manos, en las paredes del fondo de las cavernas, ¿no? El sentido místico, claro, religioso, ¿no? ¿Cuándo aparece y cuál ha sido el objeto más raro que hayáis encontrado en una excavación? En esta época, en este estadio de la evolución, todavía no se puede hablar de un sentido religioso. Hay cosas curiosas, por ejemplo, en la fauna hay cosas curiosas. Te voy a apuntar una para que se la pregunte al profesor Martínez Navarro, por ejemplo, que hay descubrimos en un momento determinado, en otro yacimiento, no tanto en Barranco León, un cráneo de uno de estos perros salvajes que había nacido con un defecto en el aparato masticatorio y que vive hasta ser adulto. Eso es muy interesante. En el mundo de los homínidos, de la industria lítica en el que yo me muevo, sí que nosotros hemos encontrado, nosotros llevamos trabajando allí, tanto el profesor Martínez como yo, hemos echado allí nuestra vida, pues empezamos a trabajar allí en el año 82-83, que ya se dice, es que hace 30 años. Cuando decimos 30 años no lo decimos alegremente por cerrar, por decir una cifra hecha, no, es que estábamos allí hace 30 años, Yo ya era, estaba justamente además haciendo las prácticas en el Museo Arqueológico de Granada, era miembro del equipo de investigación del Museo Arqueológico de Granada, y él era estudiante de los que venían a un campo de trabajo, que eran las excavaciones, se realizaban campos de trabajo allí, y era un estudiante de bachillerato, aunque estaba en los últimos cursos de bachillerato. Entonces estamos trabajando, entonces claro, hemos visto muchas cosas, ¿no? Pero claro, las cosas que vemos no llegan a ser nunca las muestras de una espiritualidad depurada, sublime, de tipo de que tenga una presencia a través de manifestaciones artísticas o de manifestaciones espirituales elaboradas en torno a algún tipo de gesto, de resto o tal, ¿no? Pero sí se observan cosas curiosas, ¿no? O sea, si se observa, por ejemplo, y eso entra con otra de las cuestiones que es muy importante con los yacimientos de Orce. Los yacimientos de Orce son muy grandes, son de los más grandes que hay en Europa en cuanto a su extensión, pero son además muy ricos, son los que más restos aportan. Hasta ahora tenemos más de unos 27 o 28 mil restos arqueopaleontológicos, pero además de ser esos restos paleontológicos, arqueopaleontológicos, están muy bien conservados, a diferencia de otros yacimientos del mundo, de los más famosos, pues como los que he citado anteriormente, de el famoso de Demanisi en el Cáucaso o Atapuerca de Burgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ¿qué me llamó mucho la atención? Pues un trabajo que estuve desarrollando además en Francia con un laboratorio en el centro de investigación, el Centro Europeo de Investigaciones Prehistóricas de Potabel, muy cerca de Perpiñán, al pie de los Pirineos, ¿no? Que era que en el observábamos al microscopio electrónico de barrido de última generación todas las piezas líticas, estas, las herramientas de los hombres de Orce, las estábamos observando, y entonces podíamos detectar por una serie de huellas que le quedaban en forma de estía o de pulimento, que solo se pueden ver con ese tipo de microscopio, y que podíamos saber si lo habían usado, por ejemplo, para cortar carne, si lo habían usado para quitar la piel y limpiar la piel, o si lo habían usado, por ejemplo, para sacar plantas, raíces, bayas del subsuelo para comérselas. Con lo cual, al mismo tiempo, estábamos sabiendo el comportamiento de esos primeros humanos de hace 1.400.000 años. Sabíamos eso, que habían estado quitando la piel, quitándole después el sebo a la piel, probablemente para usarla después de una forma muy rudimentaria. No estamos hablando de que se hicieran una vestimenta, pero sí una cierta utilización como protección ante unas condiciones climatológicas determinadas, ¿no? O que ya, como cortaban y se quedaban las huellas en las piedras, o se quedaban en los huesos, también están las huellas en los huesos. ¿Hay indicios de canibalismo? Es muy emocionante. ¿Hay indicios de canibalismo en esta época, o eso es algo posible? Hombre, en Orce no lo hemos encontrado porque no tenemos suficiente registro anatómico, solamente tenemos este diente humano que ha sido aceptado por la comunidad científica como resto humano. La referencia en Atapuerca es que sí, que había indicios de canibalismo, y que incluso pues habría a lo mejor dos tipos de canibalismo: un canibalismo, digamos, de supervivencia, cuando venían mal dadas las cosas, un periodo de sequía, un periodo en que no había animales al alcance por cualquier circunstancia, no había recursos cárnicos de origen animal de los grandes herbívoros, o canibalismo ritual, canibalismo ritual además que se mantiene en determinadas poblaciones hasta muy reciente en la historia del hombre, ¿no? Y que además trasvasa los diferentes estadios de la evolución humana, ese canibalismo ritual. Sí se documenta en Atapuerca en el Homo Antecesor, pero que sigue probablemente después en el Homo Erectus, en el Genebergensis, en los Neandertales y en el Sapiens Sapiens, en los Homo de Cromañón, hasta muy reciente en nuestra historia, digamos, como hablando, como tú decías antes, en la escala de que estamos hablando, de que aquí hablamos de millón de años arriba, millón de años abajo. Con mucha facilidad. Mil años abajo, pues antes de ayer por la mañana, De ayer por la mañana. Aquí, en esta época tan antigua, tanto aquí como en Demanisi, no hay suficiente evidencia anatómica que por el momento lo demuestre. En Demanisi, por ejemplo, si hay un cráneo de una señora, que es un hembra femenino, de una señora también desdentada que se murió muy mayor, bueno, muy mayor, era con 30 y tantos, 40 años, pero que la habían estado alimentando con papilla y con carne, y la habían tenido que estar alimentando porque de otra manera ella no podía masticar, ¿no? Entonces, eso sí te está diciendo una cuestión, que hay un instinto de pervivencia de la especie, de pervivencia del grupo, y en este caso más importante. Probablemente además el respeto hacia la persona de más edad del grupo era porque además él sabía dónde estaban los puntos de agua para un momento de que hubiera una sequía, por dónde, cuál era la ruta. La ruta de como lo de los elefantes que dan siguiendo el agua en las diferentes estaciones, como la migración de los ñu que vemos en los documentales en el Masai Mara y en el Serengeti, y eso lo sabían los mayores. Entonces era un bien muy importante, no lo podían dejar morir y lo alimentaron hasta una edad muy avanzada. Esos rasgos de espiritualidad, si le podemos llamar espiritualidad, sí se están ya interpretando en estas épocas tan antiguas de la evolución humana. En cierta manera se podría decir de esta forma, ¿no? No hemos encontrado todavía indicios de Dios por aquel momento de nuestra cronología. En este puzzle de la existencia, hoy que estamos hablando tú y yo en esta distancia, en esta conectividad en la noche, en este lenguaje de radio, hasta llegar a la figura de ese niño de Orce, el cual ha sido datado, su diente, mejor dicho, como el resto humano más antiguo de toda Europa. Isidro, en corte personal, ¿has llegado a soñar con este niño? Bueno, yo he soñado el niño en los 30 años estos, yo he soñado muchas veces con ese grupo humano. Yo es que he soñado, de verdad, cuando hago el discurso de que tiraba uno las piedras, tal, y efectivamente en esos sueños aparecía un niño. Yo lo veía tirando las piedras. Uno de más edad era el que estaba tallando, más experimentado, una persona, un adulto ya más. El otro también más experimentado era el que cortaba la carne. Y este le decían, nene, tú ten cuidado que no se acerque la paquicocuta y nos pegue un viaje, ¿eh? Así que espabila con las piedras, ¿eh? Aquí tienes un buen montón. Y el buitre no le pierda el ojo a qué, mira qué mala pinta tiene, ¿no? Y es entonces, que me pues sí que lo he soñado, sí, Alejandro. Mira, Isidro. Y lo tengo en mi memoria, en mi disco duro. Mira, después de escuchar tus palabras. Por eso no me extrañó ver el diente, ¿no? Y que fuera un diente, ¿no? No me extrañaría que hubiera más hallazgos y que fueran también eso, lo que hoy le llamamos subadultos, pero que en aquellos años no eran tan subadultos, ¿eh? Bueno, pues uno tiene que sentir una especie de magnetismo, tengo que decirlo, al tener ese diente en la mano, porque tiene que ser intenso. De todas maneras, después de escuchar Isidro, yo esta noche le voy a pedir un esfuerzo a los oyentes, esta noche que nos acompaña, ¿no? A bordo del galeón de la otra mirada. Yo que soy un romántico y no lo puedo evitar, me gustaría que imaginasen el grito de un niño en la noche. Un grito que se viene acompasando en un escenario con una luna llena. Allí junto a un lago, aquel chiquillo cogía piedra y las lanzaba hacia el cielo, en aquel cielo que circundaban aquella ave y que a lo lejos se escuchaba el gruñido, todo hay que decirlo, aquella enorme fiera. Gracias a la valentía, a la osadía y gracias, por qué no decirlo, a aquel diente que un día nos quiso dejar en forma de guiño de legado, hoy estamos conociendo y aquí estamos el resto de la propia humanidad. Yo así, en cierta manera, lo entiendo y pongo punto suspensivo. Isidro, hemos aprendido y muchísimo, de verdad, de tu mano esta noche. Y, por supuesto, también con la complicidad de alguien que no sé si al final la técnica nos va a permitir o no que esté con nosotros, como es bienvenido Martínez Navarro, el cual un nombre que quiero pronunciar esta noche porque está latente con nosotros en el estudio. Isidro, si un día me cojo los micrófonos de la radio y nos vamos a Orce directamente contigo, ¿tú estás dispuesto a recibirnos? Nosotros encantados. Y yo sé que además el profesor Martínez Navarro igual pasa. La pena es que ahora está trabajando en Tarragona, que tenía todavía periodo lectivo, pero el profesor Martínez Navarro pasa en Orce casi el mismo tiempo que pasa en Tarragona, cuando si no está en Tarragona y no está en una misión en el extranjero, él trabaja, por ejemplo, en Túnez, está trabajando también en Eritrea. Trabajamos también y trabaja él ahora todavía en de Manisi, colabora en el equipo y tal, pues está en Orce y los dos encantados de que contigo, a través del micrófono, entra en contacto con todos los andaluces y con todos los oyentes de nuestro estado español, de España en general. Muy bien, pues. Quedo a tu servicio, quedamos los dos, yo de ahí hablo por los dos. Estamos a tu completa disposición para y además te animamos a que así sea, a ver si es verdad. No, te doy mi palabra. Te animamos a que así sea. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, pues nada, cojo el reto porque yo soy un hombre valiente. Dentro de poco vamos a estar emplazados precisamente por estas tierras y sí te puedo decir una cosa, Isidro. Por supuesto que acepto el reto, por supuesto que sí, porque los oyentes lo merecen lo primero, porque en segundo lugar un lenguaje que bien magnético y atractivo es y que por supuesto yo quiero sentir en carnes propias ese eco imperecedero de aquel grito, el que esta noche he hecho y dibujado en las ondas de la radio, el grito de aquel niño, el niño de Orce que nos está esperando para de alguna manera hacer su impronta aquí en esta radio. Querido Isidro Toro Moyano, director del Museo Arqueológico de Granada, cuánto hemos aprendido y disfrutado de tu mano. Muchísimas gracias por traer la ciencia aquí a este lado, gracias por compartir ese lado que sale directamente del corazón y por favor que súmale otros 30 años sin duda alguna de infinito trabajo que bien lo merece. Recibe este fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias igualmente y gracias a todos los oyentes que han tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias, Alejandro. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Lady sin miedo. Buenas noches. Hoy les voy a contar un secreto. Uno de los cuentos que más me gustaban de pequeño era Juan sin miedo. De los hermanos Green, seguro que le conocen. Ese sí que era un superhéroe. Pasara lo que pasara, a Juan sin miedo no le temblaban las canillas. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando hace algún tiempo me enteré que los científicos habían descubierto a Lady sin miedo? No era un hombre, era una mujer, pero de carne y hueso, que no conoce lo que es el miedo. Así que hoy les voy a contar su historia. SM, que son las siglas de Lady sin miedo, no es una afortunada, que va, pobrecilla. Tiene una enfermedad degenerativa que le ha destruido las amígdalas cerebrales, la zona del cerebro que se encarga de regular el miedo. De esta forma, Lady sin miedo es capaz de sentir alegría, tristeza, ira, pero nunca miedo, pase lo que pase. Para comprobar que no tienen miedo, los científicos expusieron a Lady sin miedo a situaciones que provocan miedo en la mayoría de las personas, como por ejemplo, meterla al lado de serpientes o hacerla tocar insectos. Y Lady sin miedo ni pestañeó. Esta mujer sufre una enfermedad muy rara que se conoce como el síndrome de Urbach-Wietter. Se trata de una enfermedad producida por mutaciones en un gen llamado ECM1. Este gen es muy importante para nosotros, ya que evita que nos metamos en líos, líos con mayúsculas, ya que de forma contraria nos expondríamos a situaciones peligrosas, que pondrían en peligro nuestra vida. Así que ya saben, es posible no tener miedo, como el personaje de cuento del hermano Green, y esto se debe a la destrucción de las amígdalas cerebrales. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Tiempo de radio a bordo del galeón de La Otra Mirada, en el que justo en este momento de la noche, y con vuestro permiso, vamos a emplazarnos directamente hacia la ciudad de Ámsterdam. Allí me levanta el pulgares porque se encuentra al otro lado del hilo telefónico un amigo y un científico al cual esta noche tengo un grato placer en saludar. Querido Fabio Zandanel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, Alejandro. Un placer recibirte esta noche desde los Países Bajos, y sobre todo nos mueve una curiosidad, un artículo que firmaste a través de la revista del Instituto Astrofísica Andalucía, el cual nos dejó, bueno, pues cuanto menos pensativos, ¿no? Hablando de ese 23% de lo que está compuesto el universo, que los científicos llamáis la materia oscura y que prácticamente no sabemos bien cómo catalogar o definir. Fabio, ¿cómo componer las piezas de este puzzle? Pues es muy complicado, la verdad. Si tuviera la respuesta ya tendría un premio Nobel en bolsillo, vamos. Pero digamos que nuestras observaciones nos indican que hay una parte muy muy grande, pues un 23% de todo lo que compone el universo, que es de una forma de materia que desconocemos. Nosotros lo que podemos observar son todas las partículas, aquellas partículas que en sus interacciones emiten fotones. Entonces la luz, esas son las partículas normales, lo que llamamos materia ordinaria, la de que estamos compuestos nosotros, el Sol, la Tierra, lo que conocemos normalmente. Sin embargo, hay otra parte de materia que sabemos que está ahí porque podemos ver sus efectos gravitacionales sobre los demás objetos, que no emite luz. Entonces no podemos observar directamente, como podemos hacer con el Sol, por ejemplo. Imagínate que el Sol no emitiera luz. Sí. Podríamos detectarlo porque podríamos ver el movimiento de los otros planetas al alrededor, pero no podríamos verlo directamente. Fabio, yo esta noche... Y lo mismo pasa con la materia oscura. Te entiendo. Fabio, en esa dirección me gustaría preguntarte si es precisamente la materia oscura aquel gran interrogante que en términos astrofísicos queda pendiente por responder. Y el día que sepáis un poco lo científico en qué consiste y cómo funciona, ¿qué otras preguntas podremos responder que al día de hoy están precisamente en el tintero? Pues la verdad es que es uno de los componentes, digamos, que nos quedan para determinar. Uno es propiamente esa materia oscura, y el otro pues es el restante 72% que llamamos energía oscura. Que para ahora pues lo tratamos como una constante de nuestros modelos, y simplemente representa el hecho que las observaciones nos indican que el universo se está expandiendo de manera acelerada, ¿no? Es un tema muy, pues, muy conocido, que seguramente habrás oído hablar en los periódicos, así que se han determinado desde observaciones de supernovas. Se ve que los objetos se están separando siempre cada vez más y de manera acelerada. Entonces, esa hay alguna fuerza que describimos con esa constante que actúa como una gravedad inversa, ¿no? En lugar que atraer las cosas, pues la hace alejar una de la otra. Entonces, por una parte hay esa energía oscura que no sabemos bien cómo explicar y cómo encajarla, y por otra hay la materia oscura que ya, bueno, entendemos más bien, es decir, que sabemos que es una materia, aunque no sabemos qué partículas la componen, pero que sin embargo queda, vamos, todo para descubrir. Las mil preguntas, los mil interrogantes. Me llama mucho la atención esta noche tus palabras, en la que me dices, y nos recuerdas a todos, que el universo está en una constante disgregación, en una constante expansión. ¿Podríamos decir que algún día todos los puntos estarán en una X infinita distancia uno del otro? Es decir, para llegar al planeta más cercano, a la estrella más cercana, ¿habrá una distancia astronómica incalculables? Pues eso es llevarlo mucho para allá, ¿no? Porque al final no sabemos muy bien. Tenemos conocimiento de lo que estamos viendo ahora mismo, lo que podemos ver en el pasado, y eso parece indicar. Parece que todos los objetos estarán cada vez más lejos uno del otro, y el universo en ese sentido será cada vez más frío. Pero yo no lo llevaría hasta ese argumento que has introducido tú, diciendo que todo será infinitamente distante, aunque pues en teoría eso parece indicar. Pero sabes, la teoría y la verdad son dos cosas que son siempre muy lejos la una de la otra al final. Me hago cargo. Quiero recordar a los oyentes que esta noche estamos en comunicación con la ciudad de Ámsterdam. Allí se encuentra este científico y amigo de La Otra Mirada, miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía, como es Fabio Zandanel. Oye, Fabio, hablando de todo un poco, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo por tierras de Ámsterdam? Pues mira, yo acabo de empezar aquí mi postdoc, hice mi doctorado en Granada, Instituto de Astrofísica, y estoy siguiendo trabajando en la observación indirecta de materia oscura. Entonces hay unas teorías que nos proporcionan algún candidato de partícula por ser materia oscura, y en esas teorías pues se predice que pueda emitir como productos de interacción entre la partícula de materia oscura, puede haber una emisión de fotones, ¿no? Eso puede pasar después de varios, digamos, procesos, ¿no? No es directa como en el caso normal. Y esos fotones se podrían observar en algunas partes del universo donde sabemos que hay mucha materia oscura, como en el centro de nuestra galaxia, o como los cúmulos de galaxias. Y pues yo me ocupo un poco de intentar utilizar los telescopios que tenemos hoy en día, como los telescopios de rayos gamma, que son las frecuencias más altas que observamos, para ver si podemos detectar ese tipo de emisión. Si así fuera, pues tendríamos lo que los ingleses llaman una smoking gun, ¿no? Una pistola humeante de la presencia de materia oscura. Te entiendo. ¿Es difícil contemplar algo que precisamente no se ve? Pues más bien es difícil cercar por algo que no sabes qué es, porque es verdad que no lo vemos de manera clásica, digamos, como podemos ver cualquier otra cosa, pero sí podemos ver sus efectos gravitacionales, ¿no? Vemos el movimiento de los cuerpos de las otras galaxias, de los otros planetas, y sabemos que hay algo ahí. Entonces sabemos dónde mirar, pero no sabemos por qué buscar, ¿no? No sabemos qué partícula buscar, entonces no sabes cómo, no sabes muy bien cómo planear tu búsqueda. Claro que sí. Un par de preguntas esta noche antes de agradecer tu tiempo. La primera, ¿qué tipo de instrumental estáis utilizando? Porque supongo que algunas veces utilizáis lo que se llama la concatenación de radioastronomía y de telescopios también repartidos por todo el planeta que apuntan a diferentes, bueno, lugares del universo. ¿Es tan difícil? ¿Qué tipo de tecnología estáis utilizando? Pues mira, la verdad es que por la búsqueda de materia oscura se pueden utilizar prácticamente los telescopios, digamos, instrumentos que observan el cielo a cualquier frecuencia, desde telescopio radio hasta telescopio en rayos X o en rayos gamma, ¿no? Las frecuencias más altas. Por ejemplo, en rayos gamma pues utilizamos un telescopio que está en las Islas Canarias, un telescopio Cherenkov Magic, son dos telescopios, y hay otros de ese estilo que hay, se encuentran en África, en Estados Unidos. Y por otro lado también se utilizan pues detectores directos, digamos, ¿no? Porque pues como el LHC o otros tipos de detectores directos, de aceleradores, porque también la materia oscura pues podría interactuar débilmente, ¿no? La famosa fuerza nuclear débil. Pero con una probabilidad, digamos, muy pequeña. Entonces hay muchos experimentos también directos que intentan observar esa interacción. Pero también es difícil, como te decía antes, porque no sabes muy bien por qué buscar. Claro. Una última cuestión te pregunto, Fabio, amigo. ¿Tú y yo estamos también compuestos de materia oscura? Pues no, nosotros no. La materia oscura está aquí entre nosotros también, ¿no? En el Sol, en el Sistema Solar, aquí en nuestra casa, en nuestro planeta, pero nosotros como ser humano no somos compuestos de materia oscura, vamos, somos compuestos de materia normal. Ordinaria. Bueno, pues la última pregunta que te tengo que extender esta noche por lógica, ¿no? ¿Para cuándo intuís que de alguna manera, ¿no?, puedas saltar las coletas? ¿Cuál tienen que ser los condicionantes para que algún día podáis entender los científicos en qué consiste eso que miráis y que observáis y que intuís que forma el 23% del universo, pero que se ha llamado vulgarmente o técnicamente, mejor dicho, materia oscura? Mira, la cosa fundamental es empezar a detectar pues algunos señales muy particulares, por ejemplo desde el centro galáctico o otros objetos como los cúmulos de galaxias que decía antes, que encajan con algunas de las nuestras teorías, ¿no? O aunque no encajaran con ellas, pues que nos llevaran a desarrollar otras. La clave es que la misma señal sea presente en todo sitio, digamos, dentro del centro galáctico, nuestro sistema solar, si tenemos suerte, en todos los cúmulos de galaxias, en todas las galaxias satélites de nuestra misma galaxia. Entonces, aquel día que verás todos esos señales, todos iguales, que vienen de todo sitio, pues sabrás que has detectado, digamos, la materia oscura. Bueno, pues yo estoy convencido que gracias al trabajo de científicos brillantes como eres tú y como el equipo en el que perteneces, algún día esa gran pregunta, ese gran interrogante, estará arropado por una respuesta contundente. Querido Fabio Zandanel, muchísimas gracias por habernos recibido particularmente esta noche desde Ámsterdam. Enhorabuena por ese trabajo y suerte, de verdad, porque es todo lo que necesitáis para continuar ese increíble trabajo y ese increíble esfuerzo que estáis realizando. Un fuerte abrazo, amigo mío. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada.